Bueno, buen día. Yo soy la doctora Verónica Amaro, posgrado en neumología pediátrica, y voy a hablar de asma y ejercicio. Bueno, primero en cuanto al término asma inducido por ejercicio, actualmente se desaconseja, ya que en realidad el asma no es un factor de riesgo independiente para el asma, sino que es un desencadenante de la broncoconstricción en pacientes con asma. Por eso se aconseja actualmente el término broncoespasmo inducido por ejercicio. En cuanto a la definición, bueno, es la obstrucción transitoria de las vías aéreas bajas después de un ejercicio vigoroso, alcanzando un máximo a los 10 a 15 minutos y se prolonga en general de 30 a 90 minutos. En cuanto a la prevalencia, esta va a ser variable, va a depender de la edad, que es mayor en jóvenes, el sexo en mayores mujeres, bueno, la residencia es mayor en urbanos, la raza en afroamericanos, y también va a depender de la gravedad del asma, de la intensidad y de la duración del ejercicio, y a su vez de las condiciones climáticas como el frío extremo. En los niños y adolescentes con asma se observó un 46% de prevalencia, el 90% se vio en pacientes con un inadecuado control de la enfermedad y a su vez existe el término de broncoespasmo inducido por ejercicio en pacientes sin diagnóstico previo de asma. Brevemente, el mecanismo fisiopatológico, bueno, hay un aumento de la osmolaridad de la superficie de la vía aérea, eso es por la hiperventilación que produce un enfriamiento y deshidratación, y eso, bueno, va a desencadenar un mecanismo inflamatorio con liberación de mediadores broncoconstrictores. A su vez puede ser la predisposición genética y la interacción medioambiental de la polución y el estrés oxidativo. Entonces, para el diagnóstico de broncoespasmo inducido por ejercicio nos basamos en síntomas que van a ser de presentación variable. Estos pueden ser, bueno, taquipnea, aumento del esfuerzo respiratorio, dolor torácico, tos seca, sibilancias, disminución del rendimiento del ejercicio y fatiga. Y se va a confirmar por un cambio reversible en la función pulmonar, que es la prueba de provocación bronquial por ejercicio, que es objetivar la caída del volumen expiratorio forzado en el primer segundo mayor o igual a un 10%. Eso va a ser dentro de los 30 minutos del test. A su vez, se divide en leve cuando la caída es 10 a 25%, moderado en 25 a 50% y severa más de 50%. El diagnóstico diferencial, bueno, la mayoría de las veces tenemos que es por falta de acondicionamiento físico, que es importante diferenciar, eso va a ser a su vez mayor en obesos, es frecuente que se presenten con disnea sin tos y la prueba va a ser negativa. También mencionar disfunción de cuerdas vocales, obstrucción de la vía aérea, obstrucción central y causas cardíacas. Esto es un algoritmo general que es muy frecuente que los niños y adolescentes se presenten con síntomas respiratorios asociados al ejercicio y muchas veces se debe a falta de acondicionamiento físico, pero tenemos que ver si no se debe a una enfermedad como el asma, un asma de mal control u otra enfermedad. Entonces es importante hacer una anamnesis exhaustiva y dirigida y ver si el paciente tiene algunos factores de riesgo cardiovascular como el dolor torácico y síncope. Entonces, si el niño es aparentemente sano, es importante hacer una espirometría y el test de ejercicio y si esto es sugerente de broncoespasmo inducido por ejercicio, hacer el tratamiento y ver la respuesta. Y si no es sugerente, bueno, ampliar y ver en conjunto con cardiólogos si tiene factores de riesgo cardiovascular. Y si nos orientamos a que es un asma, bueno, ahí hay que ajustar el tratamiento y estimular siempre el ejercicio y ver si tengo respuesta. Mencionar los beneficios del ejercicio en el asma. Mejora la capacidad aeróbica, el consumo de oxígeno, mejora los síntomas del asma y si bien en la función pulmonar no se han demostrado un cambio significativo, lo que sí se observó es un beneficio significativo en la calidad de vida. El tratamiento, en términos generales, siempre tengo que asegurar la posibilidad de que realice ejercicio normalmente, o sea, que pueda estar incluido en todos los ejercicios que brindan los centros educativos. Y bueno, y siempre sugerimos que hagan un precalentamiento con aumentos progresivos de hiperventilación. Es fundamental el control del peso, o sea, el índice de masa corporal se asocia significativamente con lo que es el control del asma. Y siempre estimular la actividad física, todo tipo de actividad física. Eso va a depender de la edad y las preferencias del niño o adolescente. y también evitar las condiciones de frío extremo. El tratamiento farmacológico, lo más importante es tener un control de la enfermedad de base y mencionar los fármacos que modulan la inflamación bronquial. Los más frecuentes que usamos son los corticoides inhalados, antileucotrienos y agonistas beta-2 adrenérgicos de acción larga. También para mencionar están los agonistas beta-2 adrenérgicos de acción corta que se pueden usar 15 minutos previo al ejercicio. Y bueno, como conclusiones, el ejercicio debe recomendarse como parte del manejo integral de los pacientes asmáticos. Considerar los síntomas respiratorios con el ejercicio como una falta de control de la enfermedad. Con el tratamiento apropiado, la mayoría pueden realizar ejercicio en forma normal y presentan una mejoría a su vez en las pruebas tras un plan de entrenamiento aeróbico. El mayor beneficio de realizar ejercicio en pacientes con asma es que mejora la calidad de vida de los pacientes. Gracias.